Revolución Digital. Podcast número 2. 21 de marzo de 2005. Bienvenidos al segundo podcast de Revolución Digital. Mi nombre es Pinger y aquí tenéis la dirección de nuestro blog. http://revoluciondigital.blogspot.com. Quería desde aquí dar las gracias a todos los que habéis descargado el primer podcast y espero que os guste este segundo. Si es vuestro primer programa de Revolución Digital, pues solo deciros que ese es un podcast que evoluciona constantemente y que sobre todo intenta informar sobre nuevas tecnologías, aplicaciones, seguridad, entre otras cosas. Bueno, quería comentar antes de nada algunos comentarios que he recibido sobre el podcast. Leo. Intenta hacerlo más ameno. No tan serio. Que se te vea un poco más la castaña. No sé, más dinámico. Parece un hilo musical. Parece el programa Día de Cine. Tú eres el Garci. Bueno, pues respondo. Intentaré hacerlo más ameno y menos musical, pero no lo aseguro. Serio. Depende de la borrachera que lleve cuando haga el programa. Y sobre el Garci... es un gran presentador. Empezamos. ¿Qué tal, Bot? ¿Qué tenemos preparado para hoy? Índice. Incluye noticias publicadas en el blog. Incluye novedades Emule. Incluye seguridad. Incluye underground. Incluye anti-canon. Incluye cine. Incluye software libre y mucho más. Gracias, Bot. Bueno, creo que vamos a reestructurar un poco el podcast, ¿vale? Para los que no leéis el blog a diario, cada 2-3 días, que es la frecuencia más o menos con la que publicamos, pues os leeremos y comentaremos los posts que hayan habido durante la semana. Siempre hay alguna noticia que se pasa, incluso para los que somos editores, o sea que probablemente alguna noticia os escapará del blog. Así que este sistema nos servirá a todos, pues, para no pasar ni una noticia por alto. Además intentaremos comentar un poco más en profundidad lo que son las noticias que en el blog. Pues empezamos. Día 18 de marzo. ¿Qué pasó el día 18 de marzo? En este día se comentó que estrenábamos el podcast y dábamos la dirección del podcast. También se comentaba sobre cómo escuchar el mismo y se recomendaba el programa iPoder. Bueno, para los que aún no lo conozcáis, se trata de un programa, iPoder, que lee los archivos XML típicos de los podcasts y periódicamente comprueba en la lista de los podcasts que tú le indiques. Y en caso de que se haya publicado algún nuevo número del podcast, pues simplemente lo que hace es descargarlo para que tú no tengas que preocuparte de nada. Simplemente cuando llegues a casa, escucharlo tranquilamente, o si tienes un iPod o lo que sea, lo puedes descargar y escucharlo donde quieras. Bueno, además la principal ventaja es que no necesitas usar Windows para usar este programa, ya que utiliza tanto Windows como Mac, como Linux y FreeBSD. Aunque estos dos últimos, digamos, Linux y FreeBSD, únicamente está la versión beta. Pero bueno, por cierto, ya podéis descargar la versión 2.0 del iPoder. En ese mismo día también comentaba que tenía noticias sobre una PlayStation rara que había visto en Japón hace un año. Yo en aquella época creí que se trataba de la PlayStation 3, pero no, en realidad se trataba de la PSX. Ya hace un año que está a la venta en Japón y aquí, nada, el tacto es la hostia, tiene todo. Leo en shataka.com, que es de donde saca la noticia. La resurrección de la PSX. Se trata de la hermana mayor de la PS2, una superconsola con disco duro y grabador de DVDs. Por lo que yo pude ver, es una caja bastante grande, blanca, pero con un diseño muy guapo. Pues lo que comentan en el blog de Shataka es que ha salido la nueva versión de la PSX. Y además del disco duro y el grabador, bueno, mejor Leo. Mayor compatibilidad con la PSP, para que las grabaciones que realices sean compatibles con la portátil. De cualquier manera, por ejemplo, podremos grabar un programa de televisión directamente a la tarjeta de memoria para poderlo ver en cualquier sitio con la PSP. Sony no parece que tenga intención de lanzarla a Europa, pero parece ser una buena aproximación al concepto de la futura PS3. De cualquier forma, es un trasto a tener en el punto de vista, porque puede estar muy guapo. Posteábamos en el día 19 de marzo. Pues en este día Google.es no me funcionaba y me daba un error muy extraño y a la vez curioso. Me salía el típico mensaje de sitio en construcción. Lo más curioso era que se trataba de un servidor IIS, Internet Information Server. Vamos, un servidor de Microsoft, cuando desde siempre los servidores de Google se han basado en Linux. Aún sigo investigando a ver qué es lo que ha pasado. Más noticias. Por fin he encontrado algo de FreeGIR. Y os pego el link de una página bastante interesante. Es en inglés, eso sí, y sobre FreeGIR de Estados Unidos. Pero bueno, si funciona allí es probable que aquí también pueda llegar a funcionar o al menos te dé algunas pistas. También hago un llamamiento a cualquier freaker de España o Cataluña que me quiera echar una mano en mis primeros pasos en el mundo del freak, ya que el mundo del hacking y el freaking cada vez se van uniendo más, sobre todo por el tema de móviles, PDA, Bluetooth y esas cosas. Bueno, ¿qué decir de la página esta? Se trata de www.oldschoolfreak.com. Os lo pongo. www.oldschool con S-K-O-O-L freak, que sería P-H-R-E-A-K.com. En ella encontraréis desde vídeos, fotos, audios, de todo sobre el tema. Importante, esta página la descubrí porque también tienen podcast, que por cierto, si tenéis algo de nivel de inglés, os recomiendo escuchar. Yo no es que haya entendido demasiado, la verdad, es que mi nivel de inglés a veces parece que no exista, pero bueno, algunas cosas se entienden y la verdad, si podéis, creo que es un recurso curioso para conseguir información. También comentaba que ya me he bajado, después de escucharlo en un podcast, el programa Skype, y que ya he estado hablando con gente, en realidad eran de Polonia, y me he tenido que volver a poner a prueba con mi inglés de pueblo. Es un programa curioso y que puedes escuchar incluso como programa de mensajería instantánea, para dejar de usar el Messenger y estas cosas. El programa es gratis, y las llamadas a números de Skype también es gratis, digamos las llamadas a usuarios, o entre usuarios a Skype. Si queréis llamar a números de teléfono fuera de la línea Skype tendréis que pagar, pero siempre mucho más barato que cualquier operadora convencional, lo cual siempre resulta bueno, incluso podéis llamar a móviles. Realmente es un buen recurso. También os ponía el link www.skype.com, skype.com. El último post del día 19 era sobre a ver si alguien se anima, ¿vale? Algún crack de programación o algún colectivo para crear un buscador de podcast. Digamos que la idea que había tenido pues sería un programa tipo Echelon. Ya sabéis, el programa espía que intercepta llamadas y textos. Digamos que es un que en un podcast, tú imaginaos que estáis hablando de Skype, como en este hoy. Pues el buscador escucharía todos los podcasts que estén en su base de datos. Y entonces, si en alguno se hablase de Skype, pues daría un listado de podcast en el que sale esa palabra, en el contexto del podcast. No sé si me explico. Creo que sería una herramienta bastante útil y que se puede hacer. Para los que no sepáis qué es Echelon, pues es una red de espionaje creada en principio por los Estados Unidos para controlar todo lo que se dijese por teléfonos móviles o por la red internet. Por ejemplo, si tú envías un mail con algunas palabras en concreto, el servidor de Echelon salta y envía un mensaje que luego pasa a ser recibido por los servicios de inteligencia, por ejemplo, con las palabras bomba o presidente. Si queréis saber algo más sobre Echelon, pues ya sabéis, Google. Pues continuamos leyendo y comentando los posts de nuestro blog, esta vez del día 20. Nos sorprendió el terremoto desintegrado en el sur de Japón, un terremoto que ha provocado heridas a 137 personas en la provincia de Saga, Fukuoka y Nagasaki, debido a caídas, rotura de cristales y desprendimientos de edificios. El epicentro tuvo lugar a tan solo unos metros de la costa, lo que provocó el temor de un maremoto. Afortunadamente no se produjo y una vez después del sismo la gente volvió a su casa. Más noticias curiosas. Petinto, el robot español viajará a Marte. Sí. El robot español Petinto viajará a Marte en busca de vida. España en Marte la próxima década con el proyecto Petinto. Un robot con la última tecnología en chips de ADN que permitirán desvelar el secreto de la existencia o no de vida en el planeta rojo. El robot llevará cerca de 200.000 sensores químicos, lo que dotará de una precisión inaudita anteriormente a la hora de encontrar evidencias de vida. También incluíamos un link sobre un nuevo modelo de la marca Cadillac, un coche impresionante. Si tenéis ocasión de pasaros por la web que ya anunciamos, miradla porque más impresionantes son las fotos. Ya sabéis que tenéis el link en el blog de todas estas noticias Y ahora, para descansar un poco, les dejamos con Versos Nocturnos de Feco. Os recordamos que lo podéis descargar en musicalibre.es. Recordad que es música con licencia copyleft. Versos Nocturnos. Versos Nocturnos, recuerdos de tequieros diurnos, besos sosegados por morir en tus labios, amantes enamorados, corazones dueños del momento, mentes duermen, fallecen los segundos, el tiempo se agota, llueven pequeñas gotas, soledad, sinónimo de madurar, piensas cuánto durará la felicidad. De momento dejaste a los amigos de lado, ¿qué es lo que te ha pasado? Muchos de ellos te han abandonado, ten cuidado, serpientes se mueven por ahí fuera, muerden y absorben lo poco que te queda en tu piel, la llama de vuestro amor se apaga, existen dos mecheros, dos pares de labios para avivar el fuego, dos corazones perdidos, dos ojos que miran con miedo, cuatro pares de manos que acarician el pelo ajeno, pies caminan al compás, caderas chocan al andar. Aún a pesar de todo esto se puede acabar, haz todo lo que tengas a mano para conseguir alcanzar el máximo. No te rindas, no dejes que tus esfuerzos hayan sido en vano. Pon de tu lado, no te quedes ahí sentado. No busques nuevos candidatos, no pienses que mejor sería volver al pasado. No te arrepientas por haber empezado, no consideres que mejor dejarlo. Sigue a su lado, no cambies el rumbo, no vas mal encaminado. Aparta el humo y no te deja ver, deja de soñar con hadas y ven a la realidad. Sé consciente de lo que sucede, adolescente, perdido miente, aborrecido de la sociedad, busca consuelo al lado de alguien más. Ahora que lo has encontrado, nada más te digo que no lo dejes escapar, mejor perdonar y olvidar que volver a amar. Son versos nocturnos. Corazón confuso, recuerda besos diurnos. Versos nocturnos. Corazón confuso recuerda besos diurnos y los plama en sus versos nocturnos. Versos nocturnos. Corazón confuso. Pues para cumplir un poco con la licencia copyleft, más que nada porque la música que tenemos al principio del programa, lo que abre el programa, es música con licencia copyleft, ¿vale? Se trata de GNU GPL Dobroide, es un grupo un poquito extraño, pero tiene un CD que, por cierto, si queréis más información, está en musicalibre.info. Bueno, parece ser que hoy hemos superado de largo el récord del podcast número 1 en cuanto a tiempo. Y la verdad es que aún tengo preparado muchísimo, muchísimo más. No sé cuál puede durar perfectamente hoy una hora el programa. Vamos a ver. Bueno, vamos a seguir con los podcasts del día 21, ¿vale? El primer post será sobre cómo calcular el PageRank de tu página web. Para los que no sepáis lo que es, el PageRank es una nota, por llamarlo de alguna manera, que Google le da a tu página web y que va de 1 a 10, siendo el 10 el máximo. y prácticamente lo tienen muy, muy pocos. Digamos, lo tiene Yahoo, lo tiene Google, obviamente, y igual lo tiene Adobe y pocos más. Bueno, pues una parte de esa nota depende de las páginas web que nos enlacen. Es decir, si páginas web con PageRank de 10 nos linka, pues nuestro PageRank seguramente subirá. Pero si son muchas las páginas con PageRank 1, seguramente seremos nosotros los que bajemos y probablemente les subamos de nota a ellos. Si nosotros les linkamos, claro. Bueno, realmente útil, sobre todo el calculador este de PageRank. Y si no, pues siempre es curioso, ¿vale? Saber si vas mejorando o empeorando el PageRank. Mientras más nota tengamos, pues mucho mejor. Bueno, cambiando de tema, el siguiente post trataba de Telefónica, que va a volver a doblar las líneas. Nos alegramos si es que lo cumplen. En cuanto tenga autorización de la CMT, es decir, los que ahora tenemos 512 K de bajada y 128 de subida, pasaremos a tener 1 mega de bajada y 300 K de subida. Parece que poco a poco vamos aproximándonos a nuestros compatriotas europeos. Los que más contentos estarán son los que tenían contratados, por ejemplo, 4 megas y ahora tendrán 8. Eso es una velocidad impresionante. Creo que el futuro de la televisión a través de internet está cada día más cerca. Pero bueno, eso es otro tema del que hablaremos en otro podcast. Bueno, pues se va el frío y llega la primavera. Las camisetas de manga corta vuelven a aparecer poco a poco y en nada ya estaremos en verano tomando el sol en la playa. Siempre son buenas noticias que se calme un poco el frío de estos últimos días. Bienvenida primavera. Cambiando de tema, ¿queréis cambiar de país? Pues si la respuesta a esta pregunta es afirmativa, os aconsejamos que os paséis por aemigrar.com, una web muy interesante sobre inmigración, donde encontraréis información muy útil sobre temas legales y otros tipos de ayudas. Desde luego, muy interesante y práctico. Y la última noticia del día 21 era un link a una página que nos indicaba cómo construir un control remoto universal casero para el ordenador y evitar que tenga que levantarse pues a la hora de ver algún DivX en el ordenador y subir o bajar el volumen. Realmente útil. Bueno, pasamos al día 22, 22 de marzo. El primer post era sobre que ya está abierto el periodo de inscripción para la Campus Party. Será del día 25 al 31 de julio y se reunirán en las ciudades de las artes y las ciencias de Valencia. Las principales novedades serán, entre otras, el aforo, ya que habrán por lo menos 5.500 participantes, o esas son las entradas que están a la venta. Además, se organizarán 9 áreas temáticas, divididas en juegos, que habrán de acción, estrategia, deporte y simulación. Otra sección que se llamará Campus Crea, otra que se llamará Astronomía, Campus Bot, Modding, Software Libre y Desarrollo de Videojuegos. Entre los campeonatos oficiales de la organización se desarrollarán Campeonato de Counter Strike, The Need for Speed 2, The Warhammer 40.000, Dawn of War. Eso es en lo que es en acción y estrategia. En la sección de deportes, los juegos oficiales serán Pro Evolution Soccer 4, FIFA 2005, NBA Live 2005. Y bueno, las novedades en la sección de juegos de este año, según la propia web de la Campus Party, serán los juegos de simulación, ¿vale? Misiones de vuelo con ILE2 Sturmovikm, no sé qué juego es este, con ILE2 Sturmovik o algo así, Falcon, Lomac y Flight Simulator. El evento cuenta con la ayuda de la comunidad llamada Escuadrón 111, que según nos cuenta la página web, cuentan entre sus afiliados con más de 5.000 pilotos virtuales, supongo. Lo curioso son los eventos y juegos que han organizado, ¿vale? Hay recreación de misiones virtuales, combates de pilotos virtuales versus pilotos de Ejército del Aire. Eso tiene que estar curioso. Conferencia de pilotos, conferencias con expertos de simulación aérea y de distribuidores de software, simulación de vuelos civiles y controladores aéreos. Además, el área contará con una cabina de simulación a escala 1-1 del un F-16 cockpit, donde seguro que habrá cola, pero segurísimo, vamos, eso tiene que ser una pasada. Bueno, no sé de vosotros, pero a mí ya me están entrando ganas de ir a la Campus Party. Seguimos leyendo qué podemos encontrar en la Campus Party de este año desde su página web. En el área de software libre, por ejemplo, ejemplo, encontraremos a los más frikis del evento, esto está claro. Las actividades y cursos llenarán todo el área. Pasamos a leer alguno de ellos. Jornadas de traducciones masivas, jornadas de depuración de errores masivas, jornadas de contenidos en Wikipedia, liberación de contenidos audiovisuales, cursos de certificación Debian, cursos de creación de contenidos, ¿vale? Esos son algunos de los talleres de creación que ya están confirmados. Talleres de edición de vídeo con Cinelerra y Pitivi. Taller de retoque fotográfico con GIMP. Talleres de diseño 3D con Blender. Y talleres de radios libres. Luego también habrán seminarios sobre cuestiones legales, taller de licencias de software libre, su aplicación a otro tipo de contenidos, seminarios de patentes de programación, sus peligros y las posibles soluciones, Creative Commons, las licencias para compartir los contenidos que no son programas, y bueno, también habrán foros para desarrolladores con las máquinas virtuales, compartición de estrategias entre Java y Mono, gestión de contenidos con Zope, Drupal, Plon, Roxen, migración entre ellos, ir detrás del software propietario. ¿Es copiar e innovar? Las comunidades. ¿Cómo crearlas? ¿Cómo mantenerlas? ¿Contribuirán desarrolladores de distribuciones, colaboradores de traducciones, desarrolladores de software social, etcétera? LAMP. Linux, Apache, MySQL, Python, Perl, PHP. Más allá de la hegemonía de Linux, las variantes de BSD, los otros proyectos, ¿y es Solaris realmente libre? Hacia el reto de la compatibilidad total del hardware con desarrollos del kernel, fabricantes y vendedores. Realmente este apartado tiene muy buena pinta. Otra área será la Campus World. Como ya comentamos hace un tiempo en el blog, la Campus Party de este año recogerá a todos los aficionados de la robótica. Habrán tanto competiciones como talleres. Las competiciones, los Sumo Fighters, un combate de alcance de la mayoría de los aficionados que garantiza dinamismo, interacción física entre oponentes y altas dosis de adrenalina. El objetivo, sacar de la pista a tu rival. Extreme Robot Breakers, la variación del clásico concurso de seguidores de línea, con la dificultad añadida de que dos oponentes deben realizar un trazado con intersecciones y por lo tanto con posibilidad de contacto. Las bases de ambas competiciones están disponibles en la web oficial del concurso y los premios para cada categoría serán de 1.200, 500 y 200 euros para los primeros, segundo y terceros clasificados respectivamente. Algo interesante para cualquier desarrollador, financiación. Es imprescindible. Bueno, también harán talleres prácticos. Los participantes podrán construir un robot autónomo bajo las instrucciones de profesores cualificados. El taller estará estructurado en 5 módulos. Introducción, estructura electrónica del robot, motores y drivers, sensores, unidad de control, registros, compiladores cruzados, introducción a la programación y programación. El coste de los equipos, pues calculan que saldrá por unos 100 euros más o menos. Están negociándolo para ver si les puede salir más barato. Pero bueno, obviamente luego os lo podéis llevar a casa. Creo que merece la pena. Bueno, también habrán conferencias y mesas redondas, ¿vale? Se impartirán 3 conferencias diarias, exceptuando el sábado, que será el día destinado a las finales de la competición, que cubrirán aspectos de divulgación, técnicos y semiavanzados. Campus Bot contará con ponentes de gran prestigio, doctores en robótica e informática, como Elena García Armada, quien trabajó en el Lake Laboratory del Instituto Tecnológico de Massachusetts, el MIT, vamos, estando actualmente dedicada a la investigación y desarrollo de robots con patas en el Instituto de Autómata Industrial de Madrid, perteneciente al Consejo Superior de Investigaciones Científicas, bueno, al CSIC. Tratarán temas como la robótica y Linux, robots con patas, robots ápodos, supongo será bípodos, y otros robots raros. Pues no, robots ápodos y otros robots raros, robótica en el espacio, trucos de diseño de robots, estado del arte de la robótica, conceptos de electrónica de control, inteligencia artificial y algoritmos evolutivos, entre otros. Bueno, Robotics Show. Con 4 sesiones y una duración de 45 minutos, Robot Show presentará las últimas tendencias y avances tecnológicos del mercado. Gran atracción para los medios de comunicación y participantes, como podemos ver en directo. Bueno, podremos ver en directo algunos de los robots más prestigiosos de cuantos existen. Música, luces, demos de los robots con sus creadores y mucho espectáculo. Bueno, Punto Bot. Alejandro Alonso Puig dirigirá Punto Bot, un lugar de encuentro para roboteros, en el que los aficionados podrán consultar dudas sobre sus proyectos, construcciones, intercambiar conocimientos y experiencias. Otra de las zonas interesantes serán las de modding. Habrá un concurso de modding Las categorías de concurso son las siguientes: mejor trabajo de pintura, mejor trabajo de caja, mejor trabajo de integración, iluminación y ordenación, mejor sistema de refrigeración y el mod más original. Estos son algunos de los talleres que se impartirán, ¿vale? Habrá montaje de sistemas de refrigeración líquida, iniciación al modding, o más que modding manual, integración de elementos comprados en una caja estándar, ¿vale? Pintura con spray, cajas, frontales y serigrafía. Bueno, chapa y metacrilato, construcción y modificación de cajas, iluminación y ordenación, construcción de bloques para refrigeración líquida, refrigeración en IPC silenciosos, desktop modding, bueno, habrá de todo. Conferencias, pues también habrán conferencias sobre modding, de carácter más teórico que los talleres, obviamente. Las conferencias estarán abiertas a todos los participantes y serán impartidas por profesionales reconocidos del medio. Aunque el programa se ampliará en próximas fechas, ya está garantizadas las siguientes clases magistrales. A ver, clases magistrales. Fundamentos de overclocking, sistemas de RL de alto rendimiento, presente y futuro del modding, elección de componentes, repaso de los parámetros importantes a la hora de elegir ventiladores, fuentes, bloques, memorias, disipadores, etc. Y bueno, habrá también el reto modder. El reto modder consistirá, bueno, entre los asistentes el área, bueno, entre los asistentes al área, digamos, a la campus party, se establecerá un reto modder. Se formarán grupos de trabajo y la organización les entregará el mismo material con el fin de realizar un mod, sin tener instrucciones previas al evento ni nada. Es una competición original e inédita en nuestro país. Se incentiva pues la creación conjunta y se nombrará al clan vencedor, que obtendrá un cuantioso premio. No se sabe todavía qué es, pero eso dice, cuantioso premio. La astronomía también forma parte de la Campus Party. También habrá conferencia y talleres. Bueno, talleres y actividades, pues habrá un taller de observación remota, taller de fotografía con cámara reflex, webcam, cámaras digitales, taller de uso de programas de procesamiento de imágenes astronómicas, taller de construcción de telescopio para observar el sol, materiales de astronomía, etc. Misiones de observación nocturna con telescopio de Júpiter, Urano, Neptuno, Marte, Venus y la Luna. Observaciones diurnas del sol, técnicas. Conferencias sobre temas como robótica y software espacial. Computación compartida por internet en astronomía, etc. El reto que se han propuesto es fotografiar el mayor número posible de cosas espaciales. La verdad es que no sé cómo se lo montarán, pero ese es el objetivo que se han planteado. El área contará, entre otros premios, con 4 plazas para realizar una visita guiada al Madrid Deep Space Communications Complex, digamos, el complejo de comunicaciones espaciales de la NASA en España, situado en Robledo de Chavera. Entonces, luego, para acabar ya con este amplio previo sobre la Campus Party, pues vamos a ver la sección de desarrollo de videojuegos, ¿vale? Comunidades como Stratos, autodefinida como punto de encuentro de desarrolladores hispanos en internet, CodePixel, foro de intercambio de conocimientos de programadores y artistas 3D, o 3D Poder, el programa para crear vídeos 3D, pues colaboran activamente en el desarrollo de las actividades del área. Presentación de proyectos, grupos y personas del mundo de la creación y desarrollo presentarán sus proyectos y creaciones, establecerá un calendario con fechas y horarios asignados, comunicados con anterioridad para fomentar su difusión entre productores, distribuidores y medios especializados. Workshop, pues habrá construcción de un modelo de un personaje digital, aspecto gráfico, modelado y animación, programación de nuevas plataformas, audio digital para videojuegos, programación para juegos de móviles, problemas clásicos de usabilidad en videojuegos, concursos también habrán. Los participantes podrán competir en diversos desafíos durante el evento, dotados con premios en metálico, becas para másters, cursos gratuitos en prestigiosos institutos o viajes a estudios de desarrollo. Programación rápida de videojuegos será uno de los cursos, modelado construcción en 3D será otro, audio digital, videogame remixing, etc. Conferencias y mesas redondas, pues es que habrá un mogollón de cosas. Bueno, el mercado laboral, por ejemplo, en las mesas redondas habrá el mercado laboral en la industria del videojuego en España, creación de videojuegos para las nuevas plataformas, desarrollo para plataformas móviles, formación sobre videojuegos y creación digital en España, dentro de la mente del hacker, derechos de propiedad intelectual en los videojuegos. Bueno, ya sabéis, podéis conseguir vuestras entradas ya para la Campus Party. Viendo lo que hay, me han entrado ganas de incluso hasta de ir yo. Así que ya sabéis, apuntada en vuestra agenda, del 25 al 31 de julio de 2005 hay que estar en la Campus Party de Valencia. Yo voy a ir, no sé cómo lo veis vosotros, pero a mí me han entrado ganas. Bueno, llevo mucho rato hablando, no sé cuánto, pero mucho. Demasiado. Bueno, pues vamos a poner un poquito de música para descansar un poquito, que nunca viene mal. Bueno, pues os voy a poner un poquito de Pumuki. La canción se llama Escándalo y la puedes encontrar en pumuki.tk. Sí, hasta aquí los Pumuki. Continuamos con más noticias. 23 de marzo. Tiburones made in France. Pues sí, parece que el nieto del famoso Jacques Cousteau quiere hacer estudio de tiburones, haciéndose pasar por uno de ellos. La pregunta es, ¿se lo comerán? Pues a ver, ponemos también en el enlace, pusimos en el blog también el enlace a la página web de donde sacamos la noticia, que incluye al loco este y al tiburón robótico. Lo que no sé es si vendrá un pulpo gigante de 20 metros y se zampará el Cousteau este. Pero lo importante es, ¿lo grabarán las cámaras que lleva el tiburón? Y de ser así, ¿podremos recuperar las cintas? Más post. Discos duros del tamaño de un dado. Son los discos duros que ha puesto Toshiba en su nuevo reproductor de MP3. Actualmente, los productos como el iPod y el Zen Micro tenían un disco duro de 1,8 pulgadas, y esos nuevos serían de 0,85 pulgadas. Además, tendrá Bluetooth. Y bueno, la última locura del día, el 23, fue que por fin he encontrado una religión. Estoy contento, he encontrado una religión. Sí, no apaguéis aún. He encontrado un post en el blog de Slayers X, o Slayer X, bueno, no sé cómo es. Bueno, tenéis el enlace igualmente en el blog. Una encuesta que te da como resultado la religión que más se adapta a ti. En mi caso, el satanismo. Culminó con el 100% de la nota. Así que tendré que informarme sobre esta religión. La cuestión es, ¿tendré que ir matando a todo bicho viviente? Pues aún no lo sé, pero si me aburro, tal vez busque un poquito más de información sobre satanismo. Bueno, creo que ya hemos comentado muchos posts y que llevamos mucho rato hablando sobre ello. Hemos casi doblado, bueno, casi no, hemos más que doblado el blog anterior. En realidad hemos hecho casi tres veces el blog de primer, el primer blog, digo. Hemos casi triplicado el primer podcast, o casi no, lo hemos triplicado ya. Así que mejor cambiamos de sección y dejamos ya las noticias. Y podríamos poner un poquito de noticias emule. A ver, son las novedades que me he descargado del emule últimamente y que es, quiero comentar. Pues quería comentar hoy las novedades que me he bajado desde emule, algunas cosillas muy interesantes. Comentar un archivo en particular llamado doc-odisea-en-busca-de-hackers.avi, es decir, documental de Odisea en busca de hackers. Se trata de un documental muy interesante sobre el movimiento hacker en España. Los proyectos que andan desarrollando los diferentes colectivos salen, por ejemplo, algunos componentes del Kernel Panic, el Hack Lab de Barcelona. También hay algún tiempo dedicado al Hack Lab de Madrid. Hay unos cuantos hackers que comentan la problemática que se encuentran ahora de encontrar un bug y darlo a conocer a las empresas. Bueno, cuentan normalmente que no son bien recibidos, bueno, lo que pasa siempre, ¿no? También comentan los esfuerzos que están haciendo desde diversos colectivos de crear redes ciudadanas inalámbricas o wireless, como más os guste. Bueno, realmente son 307 megas bien descargados, ¿eh? Si tenéis ocasión os lo recomiendo. Si sabéis un poco del tema os veréis en parte representados en este vídeo. Si sois de los que comparáis la palabra hacker con pirata informático, para empezar de que vais mal, en este documental tal vez cambiéis de opinión. La duración es de 1 hora y 11 segundos exactamente, y la calidad es bastante decente. Si me acuerdo os pondré el link en punto torrent en el blog. Es la recomendación de esta semana, no os lo podéis perder. En un tiempo se convertirá en un clásico. Continuamos, seguridad. Ya vamos rapiditos que vamos mal de tiempo. Muy mal, por cierto. Esta semana en la sección de seguridad quería hablar de un tipo de ataque que últimamente está muy de moda. Se trata del phishing, que seguro habéis oído hablar. ¿Qué es el phishing? Pues según podemos leer en Wikipedia, leído de Wikipedia directamente, phishing es la capacidad de duplicar una página web para hacer al visitante, bueno, para hacer creer al visitante que se encuentra en la página original en lugar de la copiada. Normalmente se utiliza con fines delictivos, duplicando páginas web de bancos conocidos y enviando indiscriminadamente correos para que se acceda a esta página, actualizar los datos de acceso al banco. En ocasiones el término phishing se dice que es la contracción de password harvesting phishing, cosecha y pesca de contraseñas. Creo que es una buena definición y por eso no lo tocaré. El objeto de esta sección es la de que todos nuestros oyentes desconfíen de mensajes enviados desde bancos o páginas web en las que decían que les demos nuestros datos, o nos envíen a páginas cuya dirección no parece 100% fiable. En definitiva, si no estamos seguros de que son quien dice ser, mejor ignorar esos mensajes. Normalmente se reconoce al ver el código fuente, pero tampoco es fiable. Sobre todo si no sabes leer el código fuente. Raramente el mail te lleva a una dirección de dominio en cuestión y sí hay IPs extrañas, pero bueno, tampoco podéis confiar. La verdad no es algo fácil de entender y tampoco sé si me explico bien, así que si tenéis dudas ya sabéis, Google. ¿Qué más? Continuamos. Sección Underground. En la sección Underground de hoy quería comentaros un programa para Windows muy curioso y útil. Después de ver este programa la verdad es que empezaréis a ver el por qué hace falta más seguridad y tal vez respetéis vuestra propia seguridad un poquito más. Se trata de la última versión del programa Kain. Para los que aún no lo conozcáis, se trata de una herramienta que puede ser usada para robar password en redes LAN y muchísimas más cosas. La novedad principal de esta última versión, la gran posibilidad de capturar las conversaciones por VoIP. Realmente me ha sorprendido mucho ver esto. Este programa, unido a la gran difusión de las actuales redes wireless, convierte en la seguridad de un hogar en un espacio completamente público para un cracker o espía. En la próxima edición de la sección Underground, si me acuerdo, hablaremos de las redes wireless y de los peligros que conllevan. Continuamos rápidamente, que vamos mal de tiempo. Anti-Canon. Esta semana no ha habido demasiado movimiento en el tema Canon, pero de lo que sí podemos estar seguros es de que seguimos pagando el maldito Canon de CDs por grabar nuestras propias fotos, nuestros propios vídeos, nuestros propios backups. Y no parece que haya una solución sencilla. Se ha demostrado que la industria discográfica se ha de actualizar si quiere sobrevivir. Pero es más fácil pedir dinero público al gobierno de turno. Música gratis para todos, es lo que debería haber. ¿Eso significa que los autores se van a morir de hambre? No. Eso significa que tendrán que trabajar para comer. Que no estarán con sus Mercedes, que no estarán con sus yates y que no estarán de viaje todo el día sin hacer nada, que trabajen, que tendrán conciertos y ahí será cuando ganen su dinero, que tendrán que hacer conciertos, que tendrán que vender sus propias camisetas y merchandising. La cuestión es que se muevan. Están demasiado mal acostumbrados y están defendiendo eso, están defendiendo el vender un disco y no volver a trabajar nunca. Mal hecho. En definitiva, ¿qué tienen que evolucionar? El P2P no tiene por qué ser el enemigo. De hecho, los programas de televisión que se han retransmitido también a través de P2P han tenido un éxito mayor que en la propia televisión. Muestra de ello son los debates sobre piratería. Tan solo hay que ver el número de fuentes, teniendo en cuenta que la mayor parte de gente son leechers y viendo la cantidad de siders que hay, podemos calcular cuántas personas han llegado a ver ese programa. Miles. En fin, bueno, cambiamos de tema que me cabreo. Cine. Pues esta semana he ido a ver, después de bajármela y ver que no iba a tirar el dinero, claro, la última película de Blade Trinity. Si tenéis ocasión, echadle un vistazo. La verdad es que no es la mejor película del mundo, pero en vista de lo que dan últimamente, parece que esta se salva bastante. Está bastante bien. La verdad es que me ha gustado. Si os gusta la acción, os gustará esta peli. Ver luchar a Blade contra auténtico Drácula es un espectáculo digno de una pantalla de cine. Así que no os limitéis a ver el screener. Software libre. Y para que veáis que vamos rápido, ¿eh? Nos hemos enterado de otra distribución de Linux made in Spain. Yo, bueno, llevaba hace tiempo que, bueno, conocía Guadalinux, ¿vale? Pero esta no la conocía. Hace tiempo que Guadalinux nos sorprendía por integrar Debian en un Linux muy fácilmente instalable y altamente estable. Ahora descubro que también en Castilla, en Castilla-La Mancha, hay otro proyecto. Esta vez su nombre es Molinux, o Molinux. También está basada en Debian, al igual que Guadalinux y Linux. Y lo que muchos se preguntan a estas alturas es, ¿está dejando Debian de ser una distribución para acabar por convertirse en la base para otras distribuciones? Distribuciones como Ubuntu están captando rápidamente a nuevos usuarios. ¿Se ha de reconvertir Debian a una distribución algo más profesional? ¿O por el contrario debería de ser tan simple, tan libre como siempre y actualizar como hasta ahora? Casi cada 2000 años. Año más, año menos. Con esta pregunta os dejamos hasta la semana que viene. Revolución para todos y todas.